Nosotros como venimos ya con una investigación bastante grande, ¿no? Más o menos hace 7 años que pudimos decir, bueno, queremos sacar el nombre, hace 6 que se sacó y recién ahora podemos recibir el nombre. Costó mucho, ¿no? Porque nosotros como Media 2, una escuela que se identifica por ser combativa, por ser crítica y luchar, ¿no? Tener el nombre de Julio Argentino Roca, la verdad que no nos identificaba. Y bueno, desde el Centro de Estudiantes decidimos hacer una movida, que en sí eso viene ya de muchos años, muchos chicos que ya se egresaron, y hoy por hoy, bueno, hay chicos nuevos que participan en el centro, que somos los que dejamos el nombre a las nuevas generaciones que vienen. Bueno, después de una larga elección y de mandar los nombres a La Plata, hoy por hoy yo nos llamamos Marina Bilde. Veíamos de que el nombre de la escuela tenía que ser elegido por los pibes que vienen a la Media 2. Y bueno, se decidió elegir dos nombres que sean elegidos por los chicos, que bueno, fue Rodolfo Walsh y Che Guevara, y los directivos, bueno, los profesores, ¿no? Haciendo una encuesta con todos los chicos, qué sé yo, preguntaron si, o sea, hicieron una clase Marina Bilde, y ellos eligieron Marina Bilde. Se mandaron los tres nombres a La Plata, y de La Plata eligieron Marina Bilde. Y bueno, y es así como hoy nos llamamos Marina Bilde, que obviamente también nosotros estamos orgullosos de llevarlo, porque vemos que a pesar de enseñar, ¿no?, y de ella querer educar a esta juventud, también quiso hacer cosas para cambiar la sociedad, y eso es algo que nosotros lo valoramos muchísimo, y por eso hoy llevamos muy orgullosamente el nombre de Marina Bilde.